Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena. Desde los estudios centrales de Radio Almaina, Radio Ortigas, con H. ¡Opa! ¿Cómo va el año? ¡Urte Berrión! Bienvenidas a la radio una vez más, suma y sigue a este nuevo programa de Radio Ortigas. ¿Cuánto ha llovido desde la última vez que nos vimos? No podía evitar de soltar el chistecillo. ¡Feliz año nuevo de nuevo! Legalmente esto se puede repetir hasta junio. Vale, que está bien que llueva, nos hemos reído bastante, hemos bailado bajo la lluvia, hemos dicho varias veces y lo bien que le viene esto al campo. Pero ya está, ¿no? O sea que. Pues. Sí, la verdad es que yo creo que ya está bien. Y hoy en el programa compartimos mesa con gente de primer nivel, de mucha calidad, aparte de nosotras, por supuesto. Tenemos a Miriam, Yolanda, Teresa y Juanita del Banco de Semillas de Cádiz, proyecto dentro de la asociación La Colmena. José Miguel Semillas, antes conocido como Pepe Semillas, una persona muy involucrada en la recuperación y conservación de semillas tradicionales y mentor del Banco de Semillas, entre otras cosas. Y Kiki, por supuesto, que no necesita presentación, pues su fama le precede. Bienvenidas, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y digo de nuevo especialmente por José Miguel, que ya hicimos otro programa con él, de cuyo contenido no puedo acordarme porque los astros no jugaron una mala pasada. Y en la mesa estamos un poco pues las de siempre. Sara los mandos, Sandra y Rodri. Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, esa gente. Hola. Hay muchísima gente aquí hoy. Qué divertido todo. Bueno, al programa de hoy traemos varias cositas buenas, como noticias, una entrevista con las personas ya mentadas, una recomendación, un poco el rollo de siempre, para teneros entretenidillas y tal, mientras hacéis la colada, escardáis en la huerta, conducís el coche o preparáis la tesis doctoral. Por cierto, saludos a Minahue y a Priscila, queridas, a ver si me estáis escuchando. Y por si no lo habíamos dicho hasta ahora, que es que se nos olvida, os queremos expresar la importancia de propiciar, apoyar, sostener y escuchar las radios libres. Así que rascad un poquito en el bolsillo, que he visto que por ahí tenéis 2 eurillos, que con eso al mes llevamos la alegría a vuestras casas. ¿Y qué hay más importante que la alegría y la diversión en estos tiempos? Pues sin más dilaciones, ¿qué hacemos? Pues empezamos. Carrusel de noticias. La Huerta de la Mariana ya es historia. Granada ha dicho adiós a la Huerta de la Mariana, uno de los últimos espacios arquitectónicos de tapial, madera y teja árabe con los que la ciudad abrazaba un pasado íntimamente ligado a su vega y que, tras la decisión de derribarla por parte del Ayuntamiento de Granada, acaba con más de 150 años de historia. Ha sido destruida pese a la oposición de sus propios dueños y a los intentos vecinales de crear en ella un espacio museístico y de interpretación de las labores de labranza que se realizaban en las huertas como esta. Para el consistorio, esta construcción carecía de valor patrimonial. La historia de la huerta de la Mariana se remonta al menos a 1864, año en el que aparece documentada en el registro de la propiedad como una finca dividida en tablas de regadío y poblada en sus márgenes de toda clase de frutales. Su sistema de riego dependía de la acequia gorda del Genil y mantenía el parcelario tradicional de las huertas de la Vega. Para los vecinos de la Rosaleda, el derribo ha supuesto la pérdida de un símbolo. Francisco Rodríguez, portavoz del barrio, asegura que la alternativa planteada, integrar la huerta como espacio de interpretación, era viable y respaldada por asociaciones vecinales de distintos barrios. De hecho, no muy lejos de este lugar se sitúa la Huerta de San Vicente, la casa veraniega de Federico García Lorca, que está en el parque que lleva su nombre y que también en los años 80 corrió riesgo de demolición por la construcción de la circunvalación. Sin la huerta en pie, el futuro parque de las familias ocupará el suelo que hasta noviembre albergaba el cortijo y las tablas de regadío. En su lugar se instalará una pérgola de chapa y madera y una zona de descanso construida en bancales. No he previsto ningún elemento que recuerde la arquitectura de la huerta, el sistema de acequias o la figura literaria de Felipe Romero. Nos vamos con esta historia. La entrevista. Y sí, un día más aquí en la sección del Corazón Manda con Kiki, que ha traído a un porrón de gente. José Miguel Semillas, que no conocemos el apellido, pero tiene un apellido que ahí aparecerá, me imagino, en el Romero. Romero Molina. Miriam, de la asociación La Colmena, que también tiene un banco de semillas en Cádiz, con una serie de compañeras también de allí, que son, ya las hemos mencionado antes, pero Teresa, Yolanda y Juanita, si no me equivoco, ¿no? Sí. Muy buenas, Kiki. Hola, ¿qué tal? Aquí me traigo medio alpujarra. Fantástico. Porque ya que no va la como dice, la montaña, pues, iremos. Tenemos hasta que nos invitéis, eso, claro. Como... Invitados ya estáis. Vale. Ya estáis. A ver, yo estoy emocionadísima porque traigo a una amiga a la que menos la conozco hace 30 años, de cuando estuve viviendo por allí en la Alpujarra, y hemos tenido proyectos chulísimo. Entre ellos hacíamos una revista increíble de la asociación Pierdo el Sentido, que era muy especial. Ya traeremos un día las revistas, que son de tremenda actualidad, aunque estén escritas hace ya 20 años. Entonces, bueno, pues quería preguntarle a Miriam, porque tienen allí, siguen montando un montón de cosas. Uh-huh. En sitios pequeños hacen cosas grandes. Pues, Miriam, a ver si nos podías explicar un poco lo que habéis montado en La Colmena, de qué se trata, que soy una asociación de consumidores y productores, pero qué cosas hacéis allí, de qué se trata. Pues bueno, hacemos lo que nos dejan y lo que tenemos tiempo de hacer. Pero bueno, desde el 2011 que nos constituimos como asociación, hemos venido haciendo una serie de actividades. Por ejemplo, hemos hecho talleres de diferentes tipos, ¿no? De identificación de plantas, hemos hecho talleres de fermentado, de quesos también, hicimos algunos. Y además, como asociación, nosotras siempre hemos tenido un puesto para llevar los productos de toda la gente de la asociación en el mercado de Cádiz. En Cádiz, el mercado municipal se celebra dos días al mes solamente, el 18 y el 3 y el 18 de cada mes. Y entonces Kiara, que es nuestra presidenta, que hoy no ha podido acompañarnos, qué pena, está en Cuba. Qué faena, ¿no? O sea, estar ahí diciendo... Le cogió un poquito lejos. Estar en la lluvia de Granada. Sí, en el frío. Bueno, el caso que Kiara era la que siempre coordinaba ese puesto, ¿no? Ella era la que estaba ahí en cada mercado y coordinaba esto. Y nosotras también como Colmena nos organizábamos para hacer cada año un pedido de plantas. Lo que pasa que es cierto que lo hacíamos a un vivero y no eran de variedades tradicionales, ¿vale? Uh-huh. y aprovechábamos en ese mercado para repartir. Siempre era, se repartía el día 3 de mayo, que era el primer mercado de mayo. Procurábamos que ya estuviesen las plantas aquí y repartíamos esas plantas para el resto. Bueno, y luego apareció José Semillas, que yo también lo conozco desde hace cuánto ya, José, 30 años por lo menos. Sí, por ahí más. Estudiamos juntos en Granada y nos lió con, como siempre, que nos mete un montón de follones que luego nos encantan, y nos metió con el tema de la Feria de Biodiversidad. La Feria Andaluza de Biodiversidad, que cada año, no sé si sabéis, que la organiza la Red Andaluza de Semillas. Cada año se celebra en un pueblo diferente. Y en el año 2022, pues nos liamos y la celebramos en Cádiz, en septiembre. Sí, que ahí estuvimos, por eso decía que hemos pues, estado. Es que yo le estaba preguntando. Estuvisteis ahí. Claro. Oh, claro. Y tú estabas en el puesto. Uh-huh. ¿Sabes? Ortigas, mandamos a Ortigas para claro, allá. Claro, porque le he dicho a José, digo, yo creo que Ortigas estuvo en la sí, Feria de Biodiversidad. Sí, sí, sí. Yo conocí a claro, yo le conocí a allí. Vale. Pues ya hemos encontrado. Bueno, pues nosotras como asociación llevábamos tiempo planteando en el ayuntamiento, porque ya estaban poniendo un poco normas restrictivas en el mercado municipal para que tuviésemos el puesto. Entonces ya estábamos demandando otro tipo de mercado, ¿no? Donde cupiese estos productos que bueno, que eran productores y productoras que no están dados de alta, pero que son locales y que tienen excedente, que quieren vender en el mercado. Ya llevábamos planteándoselo al ayuntamiento cómo podríamos hacerlo. Y aprovechamos esta Feria de la Biodiversidad para hacer nuestro primer mercado agroartesano de Cádiz, en septiembre del 2022. Y desde entonces hasta ahora tenemos un mercado agroartesano el último sábado de cada mes. ¡Qué bueno! En el Parque de Cádiz. Y bueno, pues allí encantadas de que os vengáis por ahí algún día y de que nos veáis. Siempre intentamos hacer con cada mercado un taller, alguna actividad para hacerlo más atractivo. Y esa Feria de la Biodiversidad la organizamos junto con la Universidad de Granada, que ahora os contará José Miguel, que por entonces estaban por allí, por la Alpujarra, haciendo su proyecto de recopilación de semillas de variedades locales. Colaboramos también con el Ayuntamiento, con la Diputación, además de la Red Andaluza de Semillas. Y luego, cuando terminaron ellos su proyecto de la Alpujarra, fue cuando dijeron, pues vamos a poner un banco de semillas, tiene sentido, ¿no? De todo este trabajo uh-huh. que se ha hecho, pues que ahora las semillas se sigan conservando y se sigan intercambiando. Y el Ayuntamiento de Cádiz les ofreció un local y nosotros como colmena, pues todo, porque José iba a ser nuestro mentor, si no, no. Decidimos que como colmena, vale, nos encargábamos de la gestión del Banco de Semillas de Cádiz. Y se inauguró en octubre del 2023, que recuerdo que coincidió con la Feria de Cádiz, que es la Feria del Vino, donde está la fuente, justo al lado, la fuente del vino, que echa vino durante 4 días. Wow. ¡Qué bueno! También estáis invitadas. ¡Fantástico! Y desde entonces viene funcionando el Banco de Semillas. Y bueno, además del banco, hay otro proyecto que tenemos, que es el del molino de Cádiz, que ahora Juanita os contará un poquito más y hablaremos las dos, que no quiero copar aquí todo el espacio. Es que tenéis muchas cosas interesantes. ¿Vale? Sí, bueno, a ver, entonces, José, pues te toca a ti. Cuéntanos tu proyecto de semillas, que además también ha tenido muchos altibajos y, ¿no? y experiencias hasta haber llegado a estos libros tan bonitos que tenemos aquí. Bueno, pues cuento un poquillo. Nos conocimos, casi todas las que estamos aquí, hace, pues en 2006-2007, que fui yo a la Alpujarra a hacer unos estudios sobre semillas y sobre variedades locales. Y desde entonces pues empecé a cultivar y a recuperar semillas pues de las que guardan las señoras en un calcetín por ahí, aparecen en una cámara cuando derriban una casa, eso es verídico. Eso, a mí una vez llegaron los agentes forestales diciendo que han tirado una casa y aquí hay un montón de semillas allí. Y fuimos allí cogiendo y corriendo y cogimos las semillas. Arqueología pura, y ¿no? algunas a veces limpian las casas en la Alpujarra, bueno, en la Alpujarra y en otras zonas rurales, y lamentablemente las semillas las tiran al punto limpio, las tiran por ahí, ¿no? Y entonces pues empezamos con esa labor de rescate de semillas, que algunas de ellas, bueno, esas semillas de 2007 se conservaron en unas cámaras congeladores que tienen en la Facultad de Farmacia, aquí en la Universidad de Granada. Y unos cuantos años después, ahora como 15 o 16 años después, en 2022, algunas de esas semillas las sacamos de esas cámaras y las germinamos y las volvimos a repartir las plantas resultantes entre las personas que estaban interesadas en cultivarlas. Incluso algunas pudimos devolverlas a las mismas familias que nos la habían entregado. Qué bueno. Y que muchas veces ya faltaba la persona que nos la entregó en su momento, porque las semillas suelen estar en manos de personas mayores. Entonces, a veces, en algunos casos, recuerdo entre Vélez, que estuvimos con el hijo de quien nos había dado unos garbanzos y pudimos devolverle al hijo los garbanzos de su padre. Entonces, son cosas muy... Ya no sabéis si se los comió o si los sembró. Pero bueno, el hijo seguía cultivando a pequeña escala y la verdad es que le hizo Jacinto, por cierto, ¿sabes? Le hizo bastante ilusión, pues, de ese tipo de cosas. Luego, gente que la había perdido, porque hay gente que sigue cultivando, como Antonio de Jubiles. Él me dio a mí unas habichuelas que los jabalíes llegaron y le rompieron el huerto y la había perdido. ¿Y dónde la encuentro? Claro, ahí es donde decidimos que la importancia que podía tener el banco de semillas. Porque dijimos, pues este señor, que por cuando yo lo conocí tenía 60 y tantos, 70 años, pero ahora tiene ya 84, ¿dónde va a recuperar esas semillas que es que no se pueden comprar en los mercados porque nadie las tiene? Entonces, había en la cámara esta de la facultad, había algunas, las germinaron y las pudimos multiplicar. Entonces, podemos devolverle a este hombre sus semillas que estaban ahí. Entonces, vimos muy interesante el hecho de que no estuvieran en un congelador metidas durante 15 o X años, o como en el banco este de semillas que hay en Noruega, en Svalbard, ¿no? Sí, que están allí, sí, están allí metidas, pues bueno, están allí, sí. Está bien, pero la idea es que las semillas estén vivas. Entonces, a diferencia de esa conservación a largo plazo, con el banco de semillas de Cádiz, lo que se pretende, y otros bancos de semillas que pueda haber en otro sitio, es que las semillas estén accesibles, que estén cercanas, que tú puedas ir y sacar semillas y entregar tus semillas y que se conserven allí. Y esa era un poco la idea del banco y la verdad es que pues, funciona bastante bien. Yo estoy muy contento con el tema del banco. Y entonces, pues bueno, pues en ASA llevamos muchos años y de vez en cuando pues, nos cuentan con nosotros instituciones, como en estos años, en 2022-2023, estuvimos con la Universidad de Granada, que fue cuando hicimos estos libros, que uno es sobre variedades locales de la Alpujarra granadina y el otro se llama Huerto y Guiso y es un libro de recetas basado en variedades tradicionales, que es lo bueno que tiene, porque está distribuido por familia. Recetas con maíz, recetas con patata, copo de nieve, ¿no? Está aquí la patata copo de nieve, que es una variedad local. Receta con tal, en fin, un poco la distribución del libro pues está más basada en las variedades que en otros aspectos que se basa en otros libros de recetas. Entonces, pues está chulo. ¿Y a quién recurristeis para las recetas? Esto, pues hicimos varios encuentros con fundamentalmente mujeres, asociaciones de mujeres de la Alpujarra, en la Feria de Semillas de 2022, ¿fue? En 2022, en la Feria de Biodiversidad. Ahí donde estuviste, ¿no? Donde estuvimos. Sí, hubo una actividad que creo que no tenían que traer las mujeres, que me acuerdo, estuvo sí. Paca también. Aquí está, su nombre. Bien. Y quizás sea el libro este, ¿no? El resultado de lo que se hizo. Parte, sí. Luego también en los centros, descubrimos que los centros Guadalinfo, estos, en los pueblos, son una mina, porque se reúnen las mujeres allí, más en pueblos de estos pequeños, pues que las mujeres por su casa, se aburren o yo qué sé, pues total que allí es un punto de reunión de ellas. Entonces en el Guadalinfo de Jubiles hablamos con la que lo coordina y la mujer encantada. Entonces tuvimos varias reuniones, nos llevamos, como tenemos semillas, que esa es la ventaja, pues nos llevamos el cajetón de semillas y empezamos a sacar los tarros. Entonces ellas empiezan a ver las semillas que algunas mujeres pues llevaban sin verlas un montón, pues esto lo sembrábamos aquí hace 20 años y la han perdido, y muchas pidiéndonos semillas y llevándose, sabes, que nosotros encantados. Claro. Entonces le es a ellas muy grato colaborar, porque ven que es una cosa que está ahí, que está en las semillas, que no vengo a llevarme tus conocimientos y si te he visto no me acuerdo, sino claro. Que aquí tenemos un proyecto con estas semillas que queremos que se sigan multiplicando, que se sigan cultivando, que sigan vivas, y una de las maneras de que sigan vivas pues es con vuestros conocimientos, que los vamos a recopilar en un libro y bueno, y en otra fuente podría haber, bueno, fue la idea del libro, podría haber sido otra, pero digamos que es una cosa común, ¿no?, entre sus conocimientos, las semillas que ya tenemos nosotros y así. Eso nos sirvió de inspiración, persona, porque unos años después nos ha encargado la Diputación un libro muy parecido, porque este le gustó mucho, en la zona norte de Granada, en lo que ahora es el territorio del Geoparque. Y estamos con Julia, que la conociste el otro día en el encuentro en Casa de Porras que organizó Kiki. Pues Julia y yo somos las que estamos haciendo algo parecido. Y hemos hecho ese tipo de encuentros en 8 municipios de la zona del norte del geoparque, pero hemos repetido ese formato de los guadalinfos porque hemos descubierto que ahora se llama Abuela, hemos descubierto que eso es genial, es un sitio que entonces da muy buen resultado y hacemos lo mismo, llevamos nuestras semillas, las ponemos allí, calabaza, además llevamos fruto, llevamos pimiento, llevamos, ah, pues esto se hacía no sé qué, esto se hacía no sé cuánto, y son unos encuentros chulísimos. Ya, pues, qué chulo. Entonces, qué buena idea. Custodio de la semilla le llamaba Kiki antes, ¿no? Me parece. Custodio de la semilla. ¿Y hay que congelar las semillas para que duren mucho tiempo? Porque en tarros de cristal que las tenemos en el secadero... Bueno, esas del secadero habría que echarle un vistazo. No sé cuánto van a aguantar de tiempo. Sí, bueno, según qué semilla, hay algunas semillas que aguantan más y otras que aguantan menos. Los enemigos de la semilla es la humedad y las temperaturas, sobre todo altas. Entonces, tenemos que buscar frío y seco. Entonces, por eso en los tarros de semillas... de vidrio, que es una buena opción, es un buen sistema para guardarla, se suele meter algo que extraiga la humedad. Antes se metían tizas, sobre todo las tizas antiguas, que son más porosas. Los saquitos esos de sílice. Esos saquitos de sílice, o hay quien hace, incluso yo he visto gente que hace como paquetillos con arroz, porque el arroz también absorbe humedad. Claro. Cualquier sistema que evite la humedad. Yo he probado semillas de tomates de 15 años y han germinado. Sin mucho. Porque los tomates son los tomates. En cambio, el pimiento es muy delicado. El pimiento a los 2 o 3 años ya empieza a perder poder de germinación. Entonces, por eso es interesante también que, aunque no necesitamos una gran infraestructura, pero sí un banco como el que tienen ellas, que tienen un congelador y un frigorífico, pues es suficiente para mantener las semillas durante un tiempo razonable. Porque la idea es mantenerlas vivas mientras que se vuelven a cultivar. Claro. No queremos tenerlas 40 años ahí metidas. Hemos practicado más de una vez eso, de ir a intercambio de semillas y luego guardarlas y ahí se quedan. Y ya hemos aprendido que eso no sirve para nada. Sí, otra idea que surgió era lo de hacer repartos de plantas, porque repartíamos muchas semillas, sobre todo en los intercambios, las actividades de intercambio, como la que han comentado que es el próximo viernes en Cádiz, el día 13, ¿no? Y en el próximo Ecomercado de Granada teníamos previsto hacer una, pero en vista de la previsión muy fácil que al final lo suspendamos, porque como he comentado, la humedad es uno de los mayores enemigos de la semilla. Entonces, aparte de que se prevé que vayan a caer muchos litros de agua, pues la humedad no es... Entonces, posiblemente lo pospondremos para otro Ecomercado, que bueno, nosotros somos de la Red Agroecológica de Granada y colaboramos en los mercados. Ellas vienen desde la Alpujarra. Y yo, con mi asociación, que tengo una asociación que se llama Hortelana del Altiplano, también tenemos un puestecillo y colaboramos. Yo ahora no cultivo profesionalmente, pero otras veces sí que, cuando no he tenido otros trabajos, pues me dedico un poco más. Tampoco profesional nunca, pero bueno, pero ahí medianamente, pues buscándonos la vida como hemos podido. Entonces, pues en esos intercambios de semillas descubrimos que muchas semillas acaban perdidas. La gente luego se le olvida, las pierde, no sé qué. Entonces decidimos que íbamos a entregar plantas. Y llevamos la semilla a un semillero profesional que trabaja en ecológico y nos hace las bandejas con nuestras semillas y luego las repartimos. Que eso nos interesa. Claro, ya la planta. Claro. Entonces, es amistoso nos para interesa. La gente, ya tiene agua. Entonces, ahí. Claro, ya las plantas sí, la gente las pone. Claro. Eso sí. Cuando empecé antes a contar que nosotros en el mercado, que veníamos haciendo también encargo a un vivero, era para luego continuar con esto que os está diciendo José, pero se me había ido. Que ahora usamos las semillas de variedades locales, las llevamos a un vivero donde admite que llevemos este tipo de semillas, y el reparto que hacemos de plantas son de... Mira, hay fotos en el libro de reparto. Lo estamos es de aquí, las variedades locales. Ajá. Sí, que tú y yo, Rodrigo, lo estuvimos hablando sí, por teléfono. Sí, pero que esas, no sé en qué ámbito las, como que las ofrecéis a la gente para que las planten. Bueno, hubo 2 años que tuvimos financiación, ¿verdad, José? Por la universidad y la Diputación colaboró un poco y se hicieron reparto gratuito. Ajá. Pero la realidad es que para nosotros ahora eso tiene un coste, si no tenemos una ayuda, un apoyo, pues pedimos, claro, vendemos esos plantones. Sí, a la gente socia de la colmena un poco más barato, porque además lo han hecho por encargo previamente, y ya que vamos a ir y pedimos bandejas, pues pedimos plantas de sobra para poder vender algunas plantas también, pero nosotros como colmena, ¿vale? Para poder pagar los gastos del gasoil, ir a llevarlo, gastos de vivero y todo eso, ¿no? No le sacamos un beneficio a esto. Y se me ha olvidado, importante, que venimos haciendo como colmena un intercambio anual de semillas. Pues yo creo que tú viniste el primero, José. ¿Cuántos años hace? Pues muchos. Si la colmena empezó en 2011, yo creo que en 2011-2012 empezamos nuestro intercambio. Bueno, yo recuerdo en la revista de Pierdo el Sentido, que ha mencionado antes Kiki, ahí escribimos una... Yo la primera vez que escribí algo sobre semilla, el primer artículo salió publicado ahí. ¿Ah, sí? Pues hay que buscarlo. Sí, yo lo tengo que tener por ahí. No recuerdo. Yo tengo una copia de cada una de las revistas, sí. Tenemos que buscarlo. Bueno, pues nuestro intercambio de semillas este año se va a hacer el 13 de febrero, que es viernes, a las 7 de la tarde, además el nombre del lugar es idóneo para esto, el Salón de la Sabiduría, en Cádiz. Así que estáis todas y todos invitados, en Cádiz. Ahí estaremos, no sé quiénes, pero estaremos. Vamos a preguntarle a Yolanda, ¿no? Sí, porque quería preguntarle un poco... que abundara sobre el tema de del Banco de Semillas. ¿Qué hacéis? ¿Cómo organizáis la socia? ¿Cómo organizáis el banco? ¿En dónde está? ¿Está en el ayuntamiento? Mira, el banco está situado en el mercado de abastos. Ah. Ahí está, ahí hay un frigorífico y un congelador. Entonces, en el frigorífico tenemos todas las semillas clasificadas, con, como hemos dicho antes, con el sílice dentro para el tema de la humedad. Y hay variedades, pues, de pimientos, ajíces, de todo, berenjena, tomates, todo, habichuelas, todo, plantas que llevan mucho tiempo cultivándose en Alpujarra, que están adaptadas a la zona y que, bueno, que somos las que queremos que se reproduzca. Yo, de hecho, bueno, yo soy maestra y el año pasado me llevé al cole de Yeje, porque yo tengo un miedo siempre un poco a que se hibriden las cosas, ¿no? Yo no sé, tampoco soy muy experta en la materia, pero el tema de... Y me llevé solo un tipo de présules. Explica qué es. Los présules son guisantes, pero tú a alguien de allí, tú le enseñas los guisantes que come normalmente, los que compra, y te va a decir guisantes, pero los de allí los llaman présules. Son como más pequeñitos y súper sabrosos, riquísimos. Bueno. Entonces me llevé présules y habas. Un tipo de haba, y lo estuvimos cultivando en el cole. Entonces, pues hubo un montón de retorno de semillas, que es lo que queremos, que haya retorno de semillas, porque muchas veces el problema es que la semilla se va y no vuelve. Entonces, ahí... Ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, también se pide el compromiso, se hace firmar, cuando tú te llevas las semillas, firma un compromiso de devolución de parte de esa semilla, que a lo mejor es un pimiento. Ya, a ser posible que no venga hibridada, ¿no? Decías. Sí, bueno, toda la vida llevan cultivando. Yo veo a la gente de allí, a los hortelanos de allí que llevan toda la vida pues cultivando los tomates toro, junto con los de no sé qué, junto con, ¿cómo se llaman los otros? Los rosas. El gordo. El gordo de Cádiz. Pues allí están, tampoco veo yo que haya mucha hibridación, ¿no? Claro, pero cuando tú te llevas del banco una semilla que pone tomate rosado y lo pones y te sale un tomate morado, violeta, rojo, negro, pues claro, pues no es lo que tú querías. Entonces, por eso en el banco se quitan a cierto criterio de intentar que no se hibride. Sí, que no digo que sea malo, pero claro. Hay que intentarlo. Claro, que lo que ponga en la etiqueta sea lo más parecido a la realidad. Claro, entonces también hay gente que es muy metódica. Conocemos alguna persona que es súper metódica, entonces pone los cultivos, pone distancia entre los cultivos para que no haya ese tipo de hibridación o para que no pase eso. Hay gente que es muy cuidadosa, luego pues otra gente pues claro, no tiene mucho espacio tampoco, ¿no? Y de todas formas hay maneras, yo no sé, pero José Miguel seguro que puede explicarlo, ¿no? Que hay maneras de que no se mezclen, de poniendo en medio, ¿no? El maíz, por ejemplo, en medio de... No, sí, bueno, el tema es que no se hibriden o que no coincidan en el espacio, o sea, que ponerlas muy separadas o que no coincidan en los tiempos, porque ponga uno antes que otro. Los maíces, si los conoces, como hay algunos de ciclo rápido y otros de ciclo lento, pues si los conoces, pues puedes poner los dos. Claro. Pero conociéndolos, si no, pues, los maíces se hibriden mucho. O barreras físicas para que no se hibriden. Hay quien les pone una bolsita de esta de tela a la flor del fruto que sea, tomate, pimiento, y ese es el que va a coger la semilla si no quieres que se hibride. Claro. Nosotros tenemos unos cultivos también que son para multiplicar semillas con el proyecto que tenemos. Entonces intentamos, si mantenemos ciertas pautas para minimizar, nunca se puede garantizar 100%, pero sí que las minimizamos. Entonces nosotros multiplicamos semillas y luego devolvemos o bien al Banco de Cádiz o a otra gente que nos solicita, y allí hay un stock de semillas bastante grande. Nosotros tenemos 4 frigoríficos y tenemos una estantería bastante grande, ¿sabes? En fin, que poco a poco va la cosa funcionando. Nosotros yo creo que tenemos muchos frigoríficos, pero no tenemos semillas. Yo tampoco he visto frigoríficos, no sé. Nosotros tenemos muchos botes ya que nos están llenando el frigo, pero con muy poquitas semillas. Así que hacemos un llamamiento desde aquí a la gente de la Alpujarra cuando pongamos este programa allí para que nos escuchéis. Por favor, venid al banco. Retorno de semillas. A traer las semillas. Claro, ¿habéis tenido algún problema así con alguna semilla en concreto que se ha repartido mucho y no ha habido devolución? En plan, algún problema como muy grave. Bueno, perdona, los guisantes y la haba no. No, perdón. Los guisantes y la haba, el cole de Yegen, gracias a Yolanda. Además, vinieron las niñas y los niños del cole al banco de semillas y trajeron un enorme bote de haba y un enorme, además creo que eran las habas de Almejijas. De Almejijas, sí. Que es un pueblo de allí de la Alpujarra. Y las cultivaron en Yegen y luego trajeron las habas multiplicadas. Y los présules de Lobras y trajeron un montón. Pero sí, incluso el año pasado, cuando estuvimos con las plantas, como os digo, ¿no? Que vendimos plantas, pues le decíamos a la gente, venga, tal, luego a ver cómo te va, tráenos semillas, tal. ¿Qué pasa? Es cierto que hay mucha gente que le tiene mucha pereza esto de sacar la semilla. Eso era algo que antes hacían en las casas, estaba muy, muy metido, muy dentro. ¿Por qué? Porque no podían acceder a semillas. Claro, pero ahora, de otra manera. Ahora se van a la tienda, a cualquiera. Vas a cualquier tienda del pueblo y tienen sus sobrecitos de semillas. Claro. Entonces, hacer que la gente... Porque es un trabajo, ¿no? El sacar la semilla. Seguro que vosotras lo habéis hecho también, sacar la semilla del tomate, la de la berenjena. Yo como mucho, como soy tan pesada, lo que consigo es que me traigan el producto a mi casa. Vale. La berenjena entera ya para tengo que la berenjena, la semilla, Miriam, no, claro. Ya tengo la berenjena. ¿Vienes tú o voy yo a tu casa y te la llevo? Y entonces allí me encuentro con unas cuantas berenjenas verdes, unas cuantas negras y con botecitos por toda la casa, pero... Lo suyo es, ¿no? Que todo el mundo lo pudiese. Que haga el proceso ese todo el mundo. Hay gente que sigue haciéndolo, pero la verdad es que poca, que hace su almáciga con su semilla del año anterior. Sí, pero cada vez menos. Oye, y una pregunta que. ¿Sí? Que nos interesa especialmente a Ortigas. Las semillas de la Alpujarra, ¿qué tal se adaptan a la Vega? ¿Sabemos? En general. Tú nos lo vas a decir el año que viene. Claro, podemos ir campo de después del intercambio de semillas, el año que viene. Y luego a la inversa, las que os traigamos de aquí, a ver qué tal. Hoy día 3 de febrero, el año que viene, dices, pues las semillas que me traje. Hombre, la Vega de Granada, ya te digo yo a ti, que tiene tal potencia que la semilla, es que piensa la tierra de la Alpujarra, es dificililla. Entonces tú te traes una semilla de allí. Además, y aquí se hace el doble de grande. Gloria, claro. Sí, sí, sí. Esto sí, aquí. Que cambian son los tiempos. Históricamente, claro. Los hortelanos de la Vega iban a la sierra por semillas, claro, a la Alpujarra, claro. Sobre todo la habichuela. La habichuela se producía para consumo, pero también se producía para semillas. Semilla. Entonces iban a por simiante, que ese tráfico de semillas dura. Ha existido de siempre. Claro. Sí. Luego también yo lo que me he dado cuenta es que depende mucho de los años, porque hay años de estos que vienen unas calores imposibles y no cuajan los frutos y se seca todo y la araña roja y lo otro, y luego hay años más frescos que más o menos se dan bien. Precisamente el año que hiciste el primer mercado artesano, ese año tuvimos una cosecha bastante buena. Yo me acuerdo que hicimos, a mí se me ocurrió, digo, vamos a hacer un intercambio de pimientos. Y yo cogí, como ya estaba empezando a helar, porque yo cultivo en Huéscar, en la zona norte de Granada, hace frío, yo sabía que las plantas ya le quedaban muy poco, arranqué todas las plantas, las eché en un remolque y me llevé el remolque al mercado. Y ahí volcamos el remolque y las plantas las colgamos en cuerdas, como si fuera un tendedero. Y todo el que quería pues se llevaba pimientos para sacar las semillas. Sí. Y eso estuvo muy chulo, estuvo muy, muy divertido. Claro, antes de que se perdieran a lo mejor. Claro, pues me la llevé y digo, todo el que quiera pimientos que se lleve. Claro. Estuvo muy bien. Es cierto. Aquí están las listas de pimientos colgados, las dos fotos de arriba. Está documentado, sí, podemos dar fe que no se habéis mejado. Lo estamos viendo. ¡Ay, qué chulo! Eso estuvo muy chulo. Bueno, pero un montón, ¿eh? Por aquí hay preguntas. Por aquí ¿Puedo quiero escuchar a todos. Quiero escuchar a Juanita. A ver, Juanita, mira, yo te voy a preguntar sobre, y voy a cambiar un poco el tercio, pero tiene mucho que ver con las semillas. Porque se trata que hay una semilla que ya sabéis, los cereales, las legumbres, etcétera, que luego hay que llevarla al molino si las queremos utilizar. Y entonces ahí te quiero ver que es que hay una riqueza allí en la Alpujarra, que el último molino de agua, movido por agua de la acequia y con su piedra volandera y con todos los cais y socais y toda la historia, pues están allí en Cádiz, ¿no? Y entonces el molino de Domingo. El molino de Domingo, que ya murió Domingo, y le han hecho un libro muy bonito que ha traído Juanita. Bueno, ahora lo cuento. Entonces, esa es la historia, que este Domingo fue capaz de dejar de ceder ese molino para que lo utilizaran la gente joven, ¿no? Joven, sí, y de tan joven como Juanita, esa es, por ejemplo, utilizarlo. Entonces, Juanita, cuéntanos qué semillas se molinean en ese molino. Bueno, primero, la historia de mi historia del molino. Hace 20 años, 22, de venir a la Alpujarra, Hilde me han dicho, hay un molino en Cádiz. Oh, ¿dónde? Yo he encontrado el señor Domingo, un hombre de excelencia. Yo he dejado mis 5 kilos de espelto o trigo, 10 céntimos para moler el kilo de harina. Tú depositó tu saco, pero Domingo, con los años, más y más, no puedo ver. Y un amigo alemán, inglés, Joe, ha realizado y ha llamado a un grupo de amigos, mira, vamos a hacer una asociación en 2017 para continuar y a trabajar, aprender con Domingo. Porque al final, Domingo, y hay en el libro, no puedo ver y solamente toca el molino con sus manos y escucha el molino. La harina, tocaba la harina con la mano. Sí, muy bien. Miriam me conoce desde mucho tiempo. Pero un privilegio trabajar con... Oh. Y yo he realizado, vamos a perder todo esto. Pero, menos mal, uno de sus hijos, Antonio, que vive en Granada, se interesa y ha venido a trabajar con nosotros. Y, por ejemplo, el viernes pasado hemos hecho un moliendo solamente Domingo y yo, porque la otra gente... Antonio, el hijo de Domingo. Y tanta agua en el río, porque a veces tú tienes que explicar a la gente, no podíamos moler si no hay agua en el río. Es un molino de agua. ¿Ah? Ah, o sea que un molino de agua se mueve por el agua. Es una revelación para mucha gente. Pero no, Domingo murió hace 3 años, creo, en junio. Y su hijo continuó, y nosotros somos un pequeño grupo, Joe y Miguel, y a veces el Jelena de Serbia, que baja. Bueno, nunca faltan voluntarios y voluntarias, ¿no?, para el molino. Oh, no, a veces solamente los dos la semana pasada. Bueno, es que el mantener el molino no es solo lo que es la infraestructura, ¿no?, que ya está Antonio, el hijo de Domingo, como ha dicho Juanita. También es mantener la acequia, que se llama Caz. La acequia que alimenta al molino se llama Caz, y hay que mantener también toda esa acequia. Entonces, por eso hace falta gente que ayude a limpiar. Y os hemos traído una bolsa de harina de espelta molida el pasado sábado, el 31 de enero. ¿Viernes? Viernes. El 30 de enero. Mira aquí, 30 del 1 al 26. ¿Y ya podéis saber por el tacto que está lista ya? No, a eso no hemos llegado todavía. Nivel domingo, pero, no. Mira, os hemos traído junto con el molino, tenemos aquí, junto con la harina, un folleto que hicimos para darle a la gente, cuando compraba un poco de harina, darle esta explicación del molino, ¿no? Que, bueno, el molino, por supuesto, es de la familia de Domingo, ¿no? Y no es una cesión que han hecho a la asociación, ni mucho menos. Es que Antonio, el hijo de Domingo, sigue, él conoce el funcionamiento del molino, lo mantiene. Bueno, la cesión de uso. Bueno, siempre lo usamos, casi siempre se pone, sí, pero con Antonio, ¿no? Con la colaboración. Es por ayudarlo, por ayudarlo a él, efectivamente. Y esto no tiene ningún ánimo de lucro que vendamos la harina. Porque ojalá hubiese mucha harina y la gente pusiera cereales, pero la realidad es que ya no. Ah. Entonces compramos el grano, ¿tú lo quieres explicar? Compramos el grano en sacos de 25 kilos de Rincón de Segura. Normalmente espelta y trigo, pero a veces hemos hecho, hemos molido centeno de la gente local, como yo. Hemos hecho centeno de gente de Juviles. Maíz. Yolanda ha molido maíz allí. Y también otra persona, castaña. Wow. Imagínate, yo me recuerdo domingo tocando la primera harina de castaña, es dulce, es un lujo que poco gente conoce. Sí, sí. Y una vez fue un amigo, hemos hecho algarrobo. Un desastre total. Esto, molino no fue hecho. Pues tiene grasa. Es otra manera. Otra manera. Ese molino para eso no funcionaba. No, pero realmente la semana pasada, viernes, canta el molino cuando hay mucho agua. Yo he dicho a Antonio, mire, escucha el molino. ¿Ah? Es un privilegio y yo siento privilegiado de compartir y trabajar. Yo trabajo mucho por el molino. Tenéis que ver a Juanita los días de la molienda. Entras al molino, ya cuando ha terminado de moler y eso, y ella está toda llena así de harinita, todo, su pestañita, la cejita, toda. Y bueno, ahí en ese folletillo viene explicando eso, que es que Domingo perdió la vista los últimos años de su vida. Entonces Domingo tocaba la harina y decía que subiesen y bajasen la piedra para que la ajustara. Bueno, un poco es que Domingo tenía muy buen oído porque él era el que le enseñaba a los niños a tocar la bandurria y el laúd. Claro. Claro. Sí, sí. San Blas, tú te vienes, tú te vas por la calle real. De hecho, ahora que al decir eso me he acordado de que en Cádiz está el grupo de música tradicional Alcadí y le han puesto ahora, ya no es solamente grupo Alcadí, sino Alcadí Domingo Reynoso, porque el que empezó de una forma, ¿no?, sin cobrar, así altruista, a enseñar a todos los niños, niñas, adultos a tocar la bandurria, el laúd y la guitarra y cantar. Entonces llevaba muchos años haciendo eso y luego ya empezó a venir este Sixto Moreno de Granada y empezó ya a llevar todo el grupo, pero Domingo estaba también. Claro, lo está contando Teresa, que ella es música, por eso ya... Claro. La parte musical de Domingo la tiene que contar ella. Y Domingo estuvo tocando que no veía nada, excepto el último año que se puso ahí en la primera hilera y estaba el pobre emocionado. Y dijeron que se le hizo un homenaje, incluso aquel año, y al año siguiente falleció. Pero que el nombre es Grupo Alcadí Domingo Reynoso, y es el molinero, del molino de Medina. Sí, bueno. Sí. Agradecer a su familia porque colabore, bueno, porque no siga manteniendo el molino y quiera colaborar con la asociación haciendo esto. Y esta harina también viene aquí al Ecomercado de Granada. Quien quiera comprar harina recién molida de trigo y de espelta... Sí, hay mercado. Bueno, viene normalmente lo traemos al Ecomercado de Granada, que es el primer sábado de cada mes, ya sabéis, el Ecomercado Sur, cerca del Palacio de Congreso. Uh-huh. Y también hay otro Ecomercado, el tercer sábado de cada mes en... En la avenida Luis Miranda Dávalos, que está cerca de la estación de autobús. La estación, sí. Sí, pero nosotras no venimos a ese mercado. Vais lo único del que Palacio venimos Congreso. Es al sur, vamos al del Palacio de Congreso, porque como colmena formamos parte de la Red Agroecológica de la Alpujarra y la Red Agroecológica es socia de la Red Agroecológica de Granada, que es la organizadora, ya sabéis, del Ecomercado. Entonces tenemos un puesto como Red Agroecológica de la Alpujarra en el Ecomercado de Granada y ahí, cuando se ha molido, tenemos harina para vender. Buenísimo. Qué bueno. ¿Vale? Pues muchas gracias por este regalo. Lo mínimo, tendremos que llevar un pan allí a Cádiz, que no sea del súper, ¿no? Lo sacamos de la bolsita y lo ponemos en otra marrón que parezca así más artesano y ya está. Mira, de todas maneras, queremos con el proyecto que hicimos el año pasado, que le llamamos Del Trigo al Pan allí en la huerta, hemos hecho del trigo, pero nos falta al pan. Entonces, lo que queremos es, precisamente, antes del mes de abril, ir a, mientras hay agua en el río, que este año va a haber, pues ya llamaremos a Antonio y a Juanita para acercarnos unos cuantos a molinear nuestros trigos. Así que ya os llamaremos a la gente de Ortigas por si queréis veniros. Sí, sí, sí. Es una experiencia, ¿eh? Ver el molino en funcionamiento. ¿Y cuándo has dicho, perdona, cuándo sería más o menos? Pues bueno, pues antes de abril, pues cuando ya os lo diré, que no está abierto, que tenemos que verlo. Fabuloso, fabuloso. ¿Cómo estamos entonces, Sara? Tiene una preguntilla más. Sí, Karen, Teresa, pues Teresa le quería preguntar del mercado, pero es que a Teresa casi que, como ha empezado a hablar de la música y es lo suyo, porque no sé cómo está el tema musical por allí, porque de pronto el sonido del, ¿se hace del molino con la semilla? Claro, no lo sé. Bueno, no sé, claro. El molino no lo he visto nunca, no sé el sonido que tiene. Pero ¿cómo andáis de música? ¿Cómo andáis de música últimamente por allí? Pues, ¿qué hacéis? Yo hago poco, muy poco. Sí, bueno. Sí. Y entonces, ¿pero quién bueno, lleva, quién grupo... lleva lo que llevaba Domingo? ¿Quién lo lleva ahora para adelante? Sixto Moreno. Ah, vale. Sí. Claro, es él el que está allí, porque es el especialista en música tradicional. Lleva media Alpujarra. Es verdad. Está en Ojíjar, está en Cadiar, tiene grupos de cuerda en Mecina Bombarón, ¿no? En Ujíjar, en Almejíjar, Murtas, creo que este año no. Y otro grupo más que no solamente son instrumentos, también con voces. Bueno, lleva realmente algo de, mucha. Pero cuéntale a Kiki la música que se mueve por allí, un poquito el taller de batucada, el coro claro. Afro, el coro afrocubano, por eso está nuestra presidenta de la asociación Kiara en Cuba. ¿Cómo? Tradicional bueno, totalmente. Y el repentismo, vamos a ver, pero y el repentismo el trobo alpujarreño. Ya que estamos sacando aquí tantos programas futuros posibles, pues entonces en agosto se hace en el pueblo que ha ganado, que allí participa, porque yo qué sé, pues casi todos los pueblos de la Alpujarra Granadina y Almeriense. Claro, y entonces el Festival de Música Tradicional. Vale, sí. Y entonces allí está pues la base del rap y la base de todas las músicas modernas de hoy día que en una ocasión organizaron allí que vinieron los argentinos, los gauchos argentinos con la guitarra, los cubanos. Y fue, esos son unos versos, que yo no sé mucho de poesía, pero son siete versos, me parece, ya que nos lo décimas, expliquen bien, décimas. Son décimas. Los repentistas y entonces décimas. El repentismo es una pelea de gallo. Entonces llega como el querreque, ¿no? Claro, entonces empieza en a decir, es el querreque, ¿por qué tú? ¿No? Querreque. Entonces con el violín, la musiquilla típica malagueña de... Eso no es el querreque, ¿no? No, son los trobos, ¿no? Son los trobos. Yo lo vi cuando fuimos a la feria. Que todo eso se exportó a América y luego vinieron en aquella reunión, se hace todos los años, pero en una vinieron todos los americanos que ya lo habían adaptado a su forma de su guitarra gaucha o de su, o de su movimiento cubano, y entonces venían que les encantaba ver, como si dijéramos, al indígena de aquí, que era el alpujarreño, que era la base de su música, que era el trobo o el repentismo. Sobre todo en la contraviesa, ¿no? ¿No eran los cortinos la de la contraviesa? Ahora está más bien en Almería, porque sí, claro, todos están claro, para allá, claro. Pero en la contraviesa ha habido mucho, que hubo por allí una serie de gente con Manolo de Barranco Oscuro. Y Juan Morón. Y toda esta gente. Juan Morón eso, también. Eso sí, es el único que sigue en la zona ahí, Juan sí. Morón. Además han declarado en Murtas, Murtas es ahora Pueblo Trobo, eso, fíjate, pues no había escuchado hablar del trobo. Tenés que estudiar. Es que están los versolaris en el País Vasco también. Claro. Está el querreque mexicano, que yo he visto alguna de, entre un versolari vasco y una, el querreque mexicano. Una maravilla. Pues tiene que ver los trobos, porque en la feria lo hicieron y hay gente mayor al pues final. Hace entonces, dos años, es una, es una pelea de gallo Sara, que tú estuviste en la feria de biodiversidad y es verdad que se hizo. ¿Dónde se hace este año? ¿Lo sabéis? ¿El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra? Ni idea. Bueno, pues vamos a averiguarlo, que es otra fecha interesante para ver qué se cuece por allí. Bueno, aquí es un dita largo eso, ¿eh? Se unan las semillas con las huertas y con la música que agua que mueve molino deja de correr. Además que muchos de los troveros que se han mencionado no han facilitado semillas, ¿no? Es verdad, o sea, sí. Incluso el propio Domingo, sí, el del molino, nos dio un maíz en 2007 que lo tenemos, lo hemos recuperado, porque o sea que al final está todo relacionado. Y él lo guardaba porque tenía bestias, tenía una mula, y los maíces nuevos no le gustaban mucho a la mula. Entonces él seguía guardando el suyo, porque los maíces nuevos son unas panochas más grandes y rinden más, ¿no?, que es lo que se suele decir. Pero a la mula no le gustaba. Entonces él seguía sembrando el maíz doradillo que le llamaba, y bueno, pues lo tenemos, que se puede. Sí, ese está en el banco de semillas. Quien quiera maíz doradillo de lo mismo. Ahí está. Para la mula. Bueno, pues nada, nos iremos a Cádiz ahora al intercambio de semillas con un furgón, con uno. ¿Un mulo? ¿Eh? No, bueno. Algunas semillas nos llevaremos, eso sí. ¿Quedan 5 minutillos? ¿Alguna cosilla más que querés decir para despediros? Más llamamientos, más cosas a las que haya pues que ir. Sí. Bueno, que lo de la venta de harina, se me ha olvidado, no tiene ánimo de lucro, ¿vale? Es solamente para que podamos seguir comprando grano y seguir moliendo, porque no hay cereal ya para moler, ¿vale? Con 5 kilos de grano ya merece la pena poner en funcionamiento el molino. Así que, ánimo, quien tenga maíz, quien tenga trigo, centeno... Kiki está diciendo yo. Fabuloso. Que se venga por allí... Es una aclaración muy interesante. Sí. Pero ya no sigue a 10 céntimos el... ya no cuesta nada, es gratis. Ya no cuesta nada, pero es las horas de trabajo de echarle allí, ¿no? Bueno, no, pero está dada, normalmente es Antonio, o yo, o Juanita, Miguel, claro. Juanita es la que suele meter la harina en las bolsas, por eso es que se llena toda de harinita. Sí. Qué belleza. Hay que comprar, porque ahora, este año, podríamos vender en el Icomercado de Órgiva. Eso es bueno, porque hay necesidad de salida. No solamente moler 25 kilos y 25 kilos, es tener harina fresca, y que nos venden esta harina. Sí, que no os la quedéis. Después de haberla molido, no os quedéis la harina, claro. Claro, no. La habéis guardado. No, y se necesita vender pues para sacar, para comprar el grano. Para, claro, de vez en cuando poner en funcionamiento el molino, ¿no? Sí. Y que llueva. Lo siento, Rodrigo, sé que estás cansado de lluvia, pero sin agua no funciona el molino. Claro, recordamos que el molino de agua funciona. Son las bromillas, estos chascarrillos para echar el rato. Por supuesto, que siga lloviendo todo lo que haga falta. Y, pero que llueva mañana, que nos tenemos que ir a la Alpujarra. Mañana no sé, queríamos ir al Valle de Lecrina por naranjas, pero creo que no va a ser posible. Mañana tampoco va a caer eso. Bueno, pues que nada, animar a los escuchantes y escuchantes que siembren y que traigan semillas a los bancos y a los intercambios, y cuando tengamos plantas también habrá plantas, en fin, y animarse a sembrar y a conservar las semillas, que es lo que hay que hacer. Y a devolverlas. Y a devolver algunas. Sí, por favor, llamamiento desde aquí a que se devuelvan. Sí. Por favor, sí. Que luego pasan los meses y se nos olvida el agradecimiento inicial. Muchísimas gracias por venir y que vengáis más veces. Muchas gracias. Este programa yo creo que ya sí se ha grabado, ¿eh? Se nos comenta que ha dicho Adolfo que lo tenemos de enviado especial. En cualquier caso, encantado de volver si hace falta. Pero como es en directo, podemos decir que no ha salido y así quedó. Mira, otra vez y ya está. No pasa nada. Sí, lo hemos pasado bien. Había nervios cuando habéis dicho directo. ¡Oh! No, pero eso luego se olvida los dos primeros minutos. Pues hasta siempre, hasta la próxima. Nos vemos en Cádiz el 13 de febrero a las 7 de la tarde, ahí en la Plaza de la Sabiduría. O en la, el Salón de la Sabiduría. Justo en el al lado de la iglesia, ¿vale? Al lado de la iglesia está el edificio del mercado municipal, pues ahí, en los bajos del mercado. Perfecto, estupendo. Haber compartido este rato con todas vosotras y con algo de pena porque se acabe, vamos llegando al fin del programa de hoy. Esperamos que hayáis escuchado algo que haya captado vuestro interés y queráis hacer algún comentario al respecto por las redes, por correo electrónico, mandando mensajes por palomas mensajeras. Bueno, os aseguramos que no nos cansamos en absoluto de que nos sigáis escuchando. Os recordamos que podéis oírnos los martes de 7 a 8 o en las reposiciones los lunes a las 3 de la mañana. ¿Dónde? Pues, como siempre, en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granaína y en la web de Radio Almaina, que es muy fácil poner Radio Almaina, así como suena, en internet y sale. Magia. Y ya que estás ahí dentro, pues te haces socia por 2 eurillos al mes. También podéis escribirnos a radioortigas@gmail.com, Ortigas con H, porque nosotros lo ponemos con H. Porque podemos hacerlo. Claro, porque nos llamamos así, Ortigas con H. radioortigas@gmail.com, para compartirnos recetas, recomendarnos gente interesante y, por favor, dejad ya de recomendaros a vosotras mismas al programa, que decimos, pero ¿tú qué haces para recomendarte realmente? Bueno, recomendarnos libros, películas, lo que queráis. Y si queréis venir de público, avisad con tiempo que los asientos vuelan. Y a ver si para el próximo programa hemos cargado ya la nave con parejas de todas las especies del planeta y podemos embarcarnos para el diluvio total. Y bueno, yo tengo una pregunta, porque yo espero que el diluvio nos deje hacer... Porque a lo mejor esta gente no se anima a venir al Ecomercado el sábado, pero es que nosotras tenemos que ir al Ecomercado el sábado, sí. Porque invitamos a la gente también a que se venga. ¿Qué hacemos? Hacemos el sabadete. Llevamos la Ecotaberna de la colectiva, así que si queréis pasaros a tomar unas tapillas muy ricas, pues allí estaremos de una, ¿no? Sí, a partir de la una. A partir de la una. Uh-huh. Vamos a estar allí con la Taberna de la colectiva, con tapas hechas por nosotras muy ricas. Uh-huh. Y ya está, unos refrigerios. El primer sabadete del año, pero y si llueve, pues estamos en cubierto. Claro, o sea que podéis venir, no hay problema. Tantas cosas y si eso, pues venir para allá. Y que me recordaba a Miriam ahora que la colmena, de la que hemos estado hablando, de que están nuestros participantes aquí presentes, son parte de Radio Almaina, que se nos olvidaba que son socias de Radio Almaina. Ah. Bueno, simplemente mentarlo. Para que. Qué bueno. Son panes. Muy bien. Pues ya os dejamos con esta canción de hace poco, de 1978, apenas 48 añitos. Es de Chicho Sánchez Ferlosio y se llama Gallo Rojo y Gallo Negro. Y va de dos gallos, que bueno, que no os voy a contar más para no desvelar la trama. Lo dicho, nos oímos en el próximo programa y mientras tanto, recordad, hasta la victoria. Siempre. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay,